Mucho tiempo que no conversamos con el entrevistado de hoy, Héctor Morales, de la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas del Uruguay. ¿Cómo andás? Muy bien, saludo para ustedes, los periodistas, saludo para la audiencia y con mucho gusto aceptamos el fin de semana la invitación de la directora de la radio para acompañarlos en el programa del día de hoy. Muy bien. En la reforma de la seguridad social, que viene siendo la estrella, en todas las conversaciones aparece la reforma de la seguridad social para los que se van del gobierno, para los que vienen el nuevo gobierno. Abrís cualquier página internacional y en Chile, y en Colombia, Francia. En todos lados. El tema es la reforma de la seguridad social. Lo que pasa que en el mundo no mandan los gobiernos de cada país, manda el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional. Digo, todas esas políticas salen de las entrañas de esos organismos financieros internacionales. Digo que son del imperio, y definitiva es el imperio yanqui el que promueve todas estas reformas de la seguridad social. ¿Pero no es bueno para el BPS una reforma a la seguridad social? Nosotros estamos de acuerdo que hay que reformar la seguridad social. Miren los fenómenos. A partir de hoy se empiezan a dar premios a las empresas que pagaron en fecha. Yo digo, a nosotros, cuando pagamos los servicios, cuando pagamos el agua, la luz, el teléfono, los impuestos, los boletos, ¿nos dan algún premio? No nos dan en absoluto. A las empresas, por cumplir con las obligaciones que tienen, porque tienen obligación de hacerlo de acuerdo al dictamen de muchas leyes, resulta que les dan un premio. Y además de todos los que le han dado, por ejemplo, a las empresas se le rebajaron los aportes a la mitad. Del 15% pasaron a pagar un 7,5%. ¿Qué más premio que eso? A los trabajadores, digo, que aportan todos los meses, ¿se les da premio? Al contrario, lo que se les dan de devolución son seguros de desempleo de hambre, seguro de enfermedad de hambre, y después jubilaciones de más hambre todavía. Entonces, si habrá que reformar la seguridad social. Nosotros estamos de acuerdo, nosotros impulsamos una reforma de la seguridad social. Es verdad que, de acuerdo a las políticas llevadas adelante por los distintos gobiernos, sobre todo por el de estos últimos 15 años, el Banco de Previsión Social tiene un enorme agujero por esas políticas de rebaja de los aportes patronales, de exoneraciones muchas veces, y de no pago muchas veces también, hasta lo que se le descuenta a los trabajadores. Entonces, hay un tremendo agujero, un tremendo déficit en el Banco de Previsión Social. Pero ojo, porque el déficit del Banco de Previsión Social ronda los 600 millones de dólares y las señoras AFAP se llevan 1.200 millones de dólares por año. Sí. Y en un país, Morales, que siempre yo me acuerdo desde el primer momento que hablamos contigo, vos siempre insistías mucho en que los trabajadores tienen que ocuparse del tema de la seguridad social. Correcto. Porque va a ser su futuro, porque los jubilados son trabajadores, siguen siendo trabajadores hasta el día que se mueren. Sí. Un país donde cada vez hay menos trabajo, donde cada vez gana dos vintenes, no le reconocen derechos, no tiene estabilidad ninguna en el trabajo, por lo tanto los aportes que llegan por los trabajadores deben ser mínimos. Sí. Son menos. Los índices de desempleo siguen subiendo. Digo, y trabajador que no trabaja es trabajador que no aporta. Exacto. Y eso se va convirtiendo en un agujero para el Banco de Previsión Social. Pero hay otros gastos. las privatizaciones dentro del Banco de Previsión Social. Por ejemplo, el sistema informático se lleva pero millonadas de dólares al año por la privatización del sistema informático. Se llevan millones de dólares por pagar malamente, como pagan en esos locales totalmente inhóspitos, para los viejos trabajadores uruguayos, que ni siquiera un baño pueden utilizar, cuando van a cobrar a las empresas privadas. Y se va un platal por año, para utilizar esos malos locales, donde vas a hacer una pregunta de por qué este descuento, por qué esto o el otro. No, vaya al Banco de Previsión Social. Nosotros estamos para pagar, no para evacuar consultas. Y para cobrar, sobre todo. Y seguro. Están para cobrar. Y para cobrar. Y tenemos que ir al Banco de Previsión Social a preguntar. Solamente el pago. Cualquier duda, solamente el pago. Claro. Y en la forma horrible en que pagan. Tiene que hacer cola al rayo del sol. Al rayo del sol, con frío, lluvia, con agua, si con lo que sea. Con lo que sea. Pero tú decís bien, los trabajadores, cómo la clase obrera activa no mueve un dedo, al contrario, no hemos visto al representante de los trabajadores, a Ruiz, no lo hemos visto, pero convocar a mover un dedo en defensa de la seguridad social, cuando los trabajadores, tú decías su futuro, pero también su presente, porque ¿cuántos van al seguro de desempleo? ¿Cuántos van al seguro de enfermedad? Entonces, no le hemos visto mover un dedo, no le hemos visto mover una mano, para parar. Esa reforma de la que, como ustedes dicen, tanto se habla, tanto claro. se habla. Y pasa que el trabajador, ese que no tiene trabajo, ¿no? Que consigue un trabajo y no sabe cuánto le dura, si un mes, dos meses o tres días, que no se anima ni a reclamar que le aumenten, porque lo único que quiere es poder tener un trabajo. Entonces, está viviendo el día a día. Dice, cuando llegue la época de jubilación, anda a saber qué va a pasar conmigo. Y uno no le va a echar la culpa. Sin darse cuenta que la jubilación está a la vuelta de la esquina. Ah, sí. Sin darse cuenta que la vida pasa volando y que van a precisar una jubilación digna para vivir dignamente, y si no, van a vivir. Hay 250.000 jubilados, alrededor de 250.000 jubilados que ganan la jubilación mínima, que andan 9.000 y algo de pesos. Sí. En un país donde la canasta básica familiar ya sobrepasó con creces los 85.000 pesos. Claro. En una etapa de la vida donde nos enfermamos mucho más seguido que lo que nos enfermábamos cuando éramos jóvenes, donde vamos al médico y tenemos que hacernos estudios, pero súper costosos, donde el médico nos dice, tiene que cambiar los hábitos alimentarios, tiene que comer saludable, no puede comer esto, no puede comer el otro, y ese esto que no puedo comer es lo que me enfermó, es lo que me llevó al estado en que estoy. Y la comida que me manda el médico sale el doble, el triple más cara de la que ya no puedo pagar siquiera. Que es esa comida chatarra que comemos la inmensa mayoría de los uruguayos. Entonces, Morales, hay que tener en cuenta más que la seguridad social incluye otras cosas. Para nombrar la que más está sobre el tapete, el tema del seguro de paro. Seguro de desempleo. Que hay en algunos lados es la forma que tienen las empresas para seguir viviendo, ¿no? Entonces, obviamente, se pide en el Parlamento que se extienda el seguro de paro. Pues decís, el trabajador, por lo menos mientras no tiene trabajo. Pero a la vez la empresa se está quedando plata por otro lado. Entonces, también por ahí tiene una sangría la seguridad social. Tiene una sangría, porque el trabajador no aporta, pero cobra el seguro de desempleo. Tiene una sangría porque Cada vez hay más trabajadores y más trabajadores en el seguro de desempleo. Sí. Y algunos hace años están porque no. Y se van renovando, sí. y van por un año más. Pero vas al supermercado y ya no es el trabajador el que te pesa las verduras y todo lo demás. Ya hay una máquina que es la que te pesa y te da un papel, sí, con el precio de lo que vale la. Y ahora te cobran incluso. Hay máquinas cobradoras que vos pones las cosas, cobra, también. Le pasás el código de barra y te dice cuánto tenés que poner en la tarjeta. Hoy vi una propaganda de una de estas que venden hamburguesas y dice el precio, ¿no? Están todos las fotos de las cosas que venden y dice a tanto, ¿no? Precio extraordinario, tanto. Solo si compra con aplicación. ¿Qué quiere decir? ¿Que vos podés ir al lugar y comprar ahí con la aplicación también? ¿O te lo van a mandar? Porque también, si vos vas con el celular y mostrás que lo tenés ahí, estoy segura que te hacen precio. Sí, sí, te ponen ese sí, precio. Sí, sí. Pero si vas sueltito, así como antes, nada. No vas a tener ese precio. Nada. Una forma de ir sacando trabajadores del medio. Sí. ¿Seguro? Tenemos que hacer una pausa. Es bueno también utilizar este diálogo después de tanto tiempo, como decía Ángeles en la presentación, para barrer algunos mitos que hay, ¿no? Sobre, por ejemplo, todos los jubilados tienen acceso a la vivienda, ¿no? Todos los jubilados tienen acceso a los medicamentos gratuitos. Permitime que me rías, te digo. Todos los jubilados tienen los préstamos muy buenos del Banco República. Todos los jubilados tienen las medicinas gratis, la cobertura médica gratis y el FONASA fue un avance para los jubilados. Sí. Todas las cosas que se han dicho hasta ahora, y ni hablar con respecto a la SAFAP, de que es doble jubilación, que era algo que se dijo siempre, que van a cobrar el doble, porque era doble jubilación, la de BPS y la de la SAFAP. Hacemos la pausa y venimos con Héctor Morales. Perfecto. Bueno, manda un mensaje Quique Salari, dice, buen día compañeros, un abrazo a ese incansable luchador Morales. Un abrazo grande. El que deja de luchar por sus principios compañero. E ideales no existe. Pasaría en esta vida sin pena ni gloria. Arriba los que luchan, mis viejos queridos. Un abrazo, Héctor, dice el Quique Salari. Un abrazo grande, Quique, y arriba los que luchamos. Que están en esa lucha ellos, ¿no? Con el tema del ferrocarril. Con el tema del ferrocarril. Privatizado, cerrado. La vendetta del ferrocarril. Exactamente. Bueno, decíamos previo a la pausa, se dice muchas veces que los jubilados ahora tienen todos acceso irrestricto a la salud, acceso muy fácil a la vivienda, que tienen prácticamente esperándolos una vivienda con las llaves puestas para que entren y la habiten, y entre otras cosas, además de que las jubilaciones han aumentado de manera muy considerable y que las AFAPs han sido muy beneficiosas. Lo dice Murro, se llena la boca con lo que han aumentado las AFAP durante los 15 años de gobierno del Frente Amplio. Y es verdad, han aumentado. Antes ganábamos 12 y ganamos 15, pero comprábamos mucho más con aquellos 2 que ganábamos antes que con los 15 que ganamos hoy. Lo del FONASA. Yo te pongo mis ejemplos personales. Yo pagaba mucho menos de recibo de mi mutualista cuando pagaba en forma individual que ahora que pago a través del FONASA. La que se benefició, el que se benefició en ese caso no fui yo, fue la mutualista que recibe más plata o la mutualista y el gobierno que se queda con la parte de la plata que yo aporto. Lo de la casa, hay una cola. Pero, porque la diferencia, vamos a explicarle, por ahí alguien no entiende. La diferencia es que ahora se descuenta un porcentaje de la jubilación y antes se pagaba una cuota. O se sea, pagaba una cuota. El que tenía una cuota pagaba, vamos a poner un número así cualquiera, 2.000 pesos de cuota. Y ahora el que cobra, pongámosle 35.000 pesos de jubilación, capaz que tiene que pagar 4.000, por decir algo. Seguro. Entonces, le descuentan más de lo que antes pagaba directamente. Mucho más. Y no es opcional. Lo de la casa. Hay una cola intermitente de 10.000 jubilados a los que en el casi el 99% de los casos les llega antes la muerte que la vivienda. Es mentira lo de la vivienda. No se construyen viviendas, no se entregan viviendas. Hay complejos donde hay viviendas vacías y no se entregan. Hay complejos donde hay intrusos, no se los sacan y no, por lo tanto no se lo entregan a ningún jubilado. Tú decías bien cuando hablabas de mitos. que nunca estuvimos mejor los jubilados, como dice el señor Amaro, que falta un poco, pero que nunca estuvimos mejor. También es otro cuento que de hadas, que no se los cree ni Mengeche. Entonces, digo, los jubilados vivimos cada vez peor, cada vez más mal. Y nos está costando un sacrificio tremendo nuclear a los jubilados. ¿Qué pasa? También hemos perdido desde el punto de vista de la credibilidad. Digo, como cientos de miles de viejos cambiaron el voto pensando que con el Frente Amplio iba a llegar la justicia social, iba a llegar el bienestar, cambiaron el voto y se vinieron para el Frente Amplio. Pero resulta que el Frente Amplio los engañó, el Frente Amplio les mintió, el Frente Amplio los traicionó. Entonces, hoy ya no se creen nada, ni siquiera en la lucha. Voy a arreglar la mía, voy a ver cómo me arreglo, voy a ver si mi hijo me ayuda, voy a ver si la familia me ayuda, voy a ver si consigo una changa, y con eso lo arreglo. Y lo que la reforma que quieren hacer, quieren alargar la edad para poder jubilarse. Alargar la edad, digo, quitándole derechos al viejo, quitándole derechos a aquel que trabajó 30, 35, 40, 45 años de su vida y que llega a una etapa que tiene derecho a descansar, tiene derecho a disfrutar de la familia como no pudo disfrutar antes, tiene derecho a disfrutar de su barrio, de su país, de poder sentarse a leer un libro, a leer un diario. ¿Dormir? ¿Dormir? Sí, lo que sea. Dormir hasta más tarde, seguro. Lo que sea. Y no, resulta que estoy jubilado, me van a jubilar ya no a los 60 años. La gente dice, bueno, pero ningún jubilado se va a los 60 años. El jubilado si no se va, porque si se va se muere de hambre. Sí. Pero ¿cuánto quisiera un jubilado irse a los 60 años para poder disfrutar un poco más de su vida? Pero además hay otra contradicción. En un país donde no hay trabajo, en un país donde cada vez escasea más el empleo, ¿cómo van a hacer trabajar más al viejo para que vaya a competir con su hijo o con su nieto en un mercado laboral totalmente estrecho, cada vez más estrecho? Entonces, es una trampa al solitario, digo, pero que tiene ribetes mortales, digo, porque no vive mucho el hambre, más ahora la miseria. La gente. Sí, porque ahora vive mucho más la gente, tiene que trabajar vive mucho más. Más. Pero ¿para qué vive mucho Seguro. Más? ¿Para que el patroncito me siga sacando el jugo? ¿Para que el patroncito se quede con la plusvalía que yo produzco? No. Nosotros creemos que la ciencia avanza para que el hombre viva mejor, y no para que siga trabajando. Sí. Y vuelvo a repetir, aquellos que dicen, no, me queda un tiempo más, que tengan en cuenta que están compitiendo con su nieto, que tengan en cuenta que están compitiendo con su hijo. Pero ¿qué les pasa? Les pasa que si se van ahora, se van con una jubilación de hambre. Entonces se mezclan ahí intereses dentro de la familia que se contraponen unos a otros. Pero nosotros siempre decimos que no están ellos solos en este jugando este partido. Estamos nosotros también. Y mirá el ejemplo, ustedes hablaban de Francia. Mirá el ejemplo de Francia. Mirá el ejemplo de Chile. ¿Cuántos jubilados en la calle? ¿Cuántos viejos trabajadores en la calle oponiéndose a esos sistemas perversos que quieren introducir los organismos financieros internacionales en ese derecho humano fundamental que es la seguridad social? Entonces nosotros seguimos llamando a la gente a organizarse en los barrios, a organizarse por sector de trabajo, a conectarse con nuestra coordinadora de jubilados, que desgraciadamente, ojalá pudiéramos decir, sí, la UNASPU va para adelante, la UNASPU pelea, la UNASPU, pero no es así. No es así. Vamos a ver ahora, va a haber otro gobierno. Sí. Y ya ese gobierno, nosotros tenemos una entrevista pedida con el presidente Lacalle. y queremos hablar con el presidente Lacalle, no con nadie más el tema de seguridad social, ni siquiera con el ministro de Trabajo. ¿Ya pidieron la entrevista? Ya la pedimos, fuimos de los primeros en pedir entrevista. Todavía no se ha otorgado, hay un legislador amigo que está haciendo gestiones, amigo de la coordinadora, que está haciendo gestiones para que el presidente de la República nos convoque. Estamos esperando, no queremos adelantar a priori lo que va a ser la conducta de este gobierno en materia de seguridad social, pero temblamos, porque ya escuchamos a Mieres, y lo conocemos muy bien a Mieres, hablar de la imperiosa necesidad de una reforma de la seguridad social. Nosotros queremos hablar con el presidente de la República para decirle, estamos de acuerdo, presidente, con una reforma de la seguridad social, pero ¿cuál va a ser esa reforma? Una reforma sobre estos ítems, estos ítems, con la que proponen ustedes alargar la edad, bajar la tasa de reemplazo, seguir dándole dádivas a las grandes patronales, no estamos de acuerdo con eso. En Francia, nosotros el sábado teníamos acá al aire a Jorge López Abe, sí, que informaba las movilizaciones eran gigantescas y además llevaban 38 días de movilizaciones. 38 días. El mismo día sábado el gobierno anunció que da marcha atrás. Pero es porque hace 38 días que está el pueblo en la calle, ¿no? Que sí, da marcha atrás y que no va a aumentar la edad de jubilación. Por supuesto que eso... Sí, pero la marcha atrás... Ojo, porque la marcha atrás del gobierno es imponerle un nuevo sistema que igual perjudica a los trabajadores franceses y a los jubilados franceses. Las centrales no estarían de acuerdo con esta nueva propuesta del gobierno en Francia. Y para nosotros es un ejemplo. ¿Por qué los franceses pueden y nosotros no podemos? Nosotros que somos un país que tenemos una larga tradición de lucha desde la clase obrera enfrentando al sistema. ¿Por qué? ¿Por qué digo no hemos vuelto para la casa? Porque nos engañó el Frente Amplio y bueno, ya el Frente Amplio no corre más. Ya el Frente Amplio demostró, es igual o peor, porque yo creo que es peor, porque es peor la traición, que enfrentar a un enemigo. Vamos a organizarnos nuevamente. No quiero entrar, porque detrás de... Yo estoy en el movimiento social, yo estoy luchando en la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas del Uruguay porque tengo una ideología partidaria detrás mío. Si no la tuviera, no estaría. Pero no le pedimos, vamos a organizarnos como jubilados. Después la vida dirá y la vida nos dará experiencia, nos dará cada uno tomará para su que camino. Veamos claro de qué lado está la verdad y de qué lado no está. Entonces, vamos a organizarnos nuevamente, volvemos a convocar a la audiencia, la 36, aquellos que ya se jubilaron, a los que se están por jubilar, a organizarnos, a salir a la calle, a pelear, a demostrarle a cualquier gobierno que no estamos dispuestos a aceptar más y más rebajas de esa seguridad social, ya es de hambre en el Uruguay. Sí. Muy bien, hacemos la pausa y luego seguimos conversando con Héctor Morales. Perfecto. Seguimos conversando con Héctor Morales. Y reafirmamos lo que decía Morales, de que ha habido protestas de los trabajadores, alertan de lo que puede pasar, porque la CGT de Francia dice que este paso atrás que supuestamente da Francia de no exigir el aumento de la edad para jubilarse, es una estrategia del gobierno para obtener la adhesión de ciertos sindicatos y llaman a los trabajadores desempleados, a los jubilados y a los jóvenes a participar masivamente en huelgas y manifestaciones para la próxima semana. Además de la CGT, FO, FSU, yo no sé bien qué quieren decir las siglas, CFE, CGC y tres organizaciones juveniles continúan exigiendo la retirada del proyecto, pidieron un nuevo día de huelgas y manifestaciones interprofesionales para el día 16 de enero. Esto lo dicen en un comunicado firmado por la Comisión Intersindical. ¿Cómo se involucran organizaciones juveniles? Tres, ¿no?, organizaciones juveniles. Acá también el planteo que hay, pensando en el futuro, que se dice, bueno, el Partido Nacional va a realizar la reforma de la seguridad social, ¿no? Está establecido por parte del programa, el Partido Nacional y de varios de los partidos que integran la coalición. Lo anunció el Ministro de Trabajo y Seguridad Social. Ahora, también lo había anunciado Daniel Martínez. Y luego de la reunión con el PIT-CNT, da la sensación de que tampoco el PIT-CNT le hace mucho problema al gobierno con una reforma de la seguridad social que afecte las partidas para los trabajadores. Al contrario, hemos visto al excandidato a la intendencia, a Fernando Pereira, muy, muy conciliador con lo que se venga también a través de las políticas del Partido Nacional. No lo hemos escuchado hablar del empleo, hablar de la seguridad social, de conflictos con la nueva política. Digo, tampoco nosotros estamos hablando en este momento de conflicto, pero por favor, queremos, por una cuestión de respeto, no hablar todavía, pero ya lo escuchamos a Mieres, ya sabemos quién es Mieres, y ya sabemos los que han sido las políticas del Partido Nacional en materia de seguridad social. No nos olvidemos que las AFAP nacieron en la transición del gobierno del Partido Colorado y el Partido Nacional, por allá por el 95-96. Y no lo hemos escuchado hablar una palabra de la derogación de las AFAP. Ni a Mieres, ni al presidente electo, ni a nadie. Vamos a ver. Por eso nosotros queremos conversar con él. Por eso queremos darle nuestro punto de vista al respecto. Y vuelvo a repetir, no juegan solo ellos este partido, nosotros, el pueblo uruguayo, los trabajadores, la clase obrera, que somos la inmensa mayoría, los que están empleados, los que están desempleados, los que ganan miseria, los que ganan más o menos, todos tenemos la obligación de, no solo por nosotros, por nuestros hijos, por nuestros nietos, por el país del futuro. No podemos llegar, no podemos seguir, con permitiendo la estafa de esto que no ha dejado de ser un derecho humano fundamental, como lo es la seguridad social. Entonces, nosotros somos protagonistas, pero tenemos que ser protagonistas de punta, enfrentar estas políticas que se vienen, porque si permitimos que nos toquen la seguridad social, bueno, ya la clase obrera no va a tener ningún derecho absolutamente a nada y vamos a retroceder 200 años atrás. ¿No tiene la sensación, Héctor, es que está todo muy ya armado? El propio Pablo Mieres habla de que este año se discute, se ponen de acuerdo entre todos los partidos y el año que viene se termina de realizar la reforma, probablemente incluso con, no sé, alguna convocatoria. Uno supone que le van a tratar de dar algún respaldo de parte de la gente, ¿no? Algún respaldo público, pensando en que si los partidos resuelven esta reforma de espaldas a sus votantes, van a tener problemas para después tener respaldos en otros sentidos. Bueno, yo no sé si ustedes recordarán que en las últimas elecciones para representantes de los jubilados en el Banco de Previsión Social, ¿sí?, nosotros nos unimos algunos protagonistas de Fuste que partidariamente estaban en el Partido Nacional. Con algunos de ellos seguimos manteniendo vínculos y hablamos un día sí, el otro también, del desastre que es la seguridad social. Yo no creo que esas personas se den vuelta y se olviden de lo que junto a nosotros han venido reclamando hasta ahora. Pero vuelvo a repetir, los respeto mucho, no creo en la inmensa mayoría de ellos, no creo que se den vuelta, pero si ocurriera que por disciplina partidaria aceptan las políticas que vengan en materia de seguridad social de parte del gobierno del Partido Nacional, y bueno, saldremos también a denunciar eso también, ¿no? Uh-huh. como una entrega de lo que antes reclamaban con mucha fuerza. Lo que está claro es que va a haber que construir, ¿no?, en la gente conciencia, que va a haber que quitar algunos vínculos emocionales que mucha gente tiene, por ejemplo, con la central mayoritaria, porque claramente por ahí no se van a lograr las cosas que beneficien a los trabajadores y a los jubilados. Nosotros decimos siempre que en estas materias no hay que opinar con el corazón, hay que opinar con la cabeza, hay que opinar con las necesidades básicas, sí, señor, que como seres humanos tenemos. Y a eso apelamos, a que la gente, digo, bárbaro, la central única, pero ya fue. Hay otra central de la cual forma parte nuestra coordinadora, que es la Confederación Sindical y Gremial del Uruguay, a la cual también convocamos a los gremios a adherir, convocamos a la gente a interesarse, porque desgraciadamente la Central Única de Trabajadores deja mucho, mucho que desear, y ya no es Central Única de Trabajadores, ya es la Central Única del Frente Amplio, desgraciadamente. Se vienen tiempos nuevos, como vos decías, ¿no? También para la organización popular, en el caso de los jubilados, es una organización muy necesaria, que una coordinadora, claro, de jubilados, que además necesita, todas las organizaciones necesitan una renovación permanente, en el sentido de que entra gente nueva, ¿no? Porque todos los días hay nuevos jubilados. Pasar de ser integrante de un sindicato, en el mejor de los casos en estos tiempos, a pasar a ser integrante de una organización de jubilados. Porque todo esto que vos estás diciendo hay que ponerle carne atrás. Y los jubilados son gente. Efectivamente, Ángeles, Diego, pero yo me hago una severa autocrítica porque, más allá de todos los esfuerzos que ponemos, de toda la fuerza que ponemos en nuestra lucha, no hemos hecho docencia en esa materia. No hay atrás nuestro gente de reposición. Yo estoy seguro, que en poco tiempo la gente adquiere la experiencia necesaria, para estar peleando detrás de una organización como la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas del Uruguay. Máxime teniendo en cuenta lo que tú decís, Ángeles, claro, trayendo desde antes una experiencia sindical, gremial, donde peleabas, donde el salario se peleaba todos los días, las condiciones de trabajo se peleaban todos los días. Hay que armar un grupo de jubilados del barrio, efectivamente, imagino yo, efectivamente, o de compañeros que trabajaron en la misma fábrica, tarea, o en la misma oficina, o donde sea. Entre los que se jubilaron juntos, armar grupos. A eso convocamos nosotros, sí. Porque no podemos dejar que nos impongan el avasallamiento de un derecho humano fundamental, tratando de seguir el camino dictado por organismos financieros internacionales que nada tienen que ver, claro, nada tienen que ver con el tema de la seguridad social. Sí, señor. Además se habla de que tienen que venir las nuevas generaciones, no sé cuánto, en todos lados, ¿no? En todos lados. En los jubilados también, tienen que llegar los nuevos, que sumen también fuerza. Ojalá pudiéramos, a lo que ya están dando. Pudiéramos tener compañeros allí. Tenemos algunos compañeros que son héroes. Tenemos allí una gran mujer que es la compañera Dina. Yo ahora ando con algunos problemas de salud y ella ha bancado todo esto con el compañero Homero, con algunos otros compañeros, pero vuelvo a repetir y hacer acuerdo contigo, hacen falta relevos. Sí, hacen falta relevos, porque es como tú decís, las generaciones se renuevan y claro. hoy nos tocó a nosotros, mañana le toca al que viene atrás de nosotros. Además todos tenemos la costumbre, como una costumbre, ¿no? De decir, los jubilados Morales. Sí, pero esto no se arregla que Morales salga por la radio un día. De ninguna manera, de ninguna manera. Hay que reforzar. Hacemos la última pausa y venimos. Los mensajes de ustedes, mandó recién un mensaje que lo trajo Laura de Jesús, que llamó mandándole un saludo a Morales, lo tengo acá. Otro puntal, dijo sí. Jesús con Además, mirá el saludo. Muchos saludos para Morales. Ya estoy yendo para la coordinadora. Qué bueno. Fue que llamó al 2903-0302, 2903-0304. También recibimos los WhatsApp de ustedes. Yo pido disculpas porque me olvidé, Jesús. Otro puntal ha sido en la recolección de firmas, la cual Se dio la coordinadora. Y él se sumó apenas en la permanencia. Apenas se jubiló, se fue para la coordinadora. Se sumó, seguro. Bueno, pausa. Bueno, aumentando los elementos vinculados al tema del costo de vida y todo, se cierra el año con un guiño al alza de la inflación, que si no fuera por las bonificaciones extraordinarias de UTE, que es esa ecuación que uno no sabe bien a quién beneficia realmente, si no fuera por eso, se hubiera ubicado en el 9,5%. Por eso cuando le dan el 8,54% a los jubilados, están perdiendo casi 1% de poder adquisitivo. Cuando le dan 6% de aumento a los trabajadores de empresas que supuestamente atraviesan ciertos problemas, están perdiendo más de 3,5% de Diego, salario. Pero yo no me olvido, hace pocos días estuvo el compañero Roca acá, y al igual que nosotros, Roca decía que la inflación esa es totalmente impostada, que es mayor. Y ponía como ejemplo el aumento de la carne, el aumento de las verduras, ahora el aumento del boleto. Entonces, esas cifras tampoco son creíbles. Esas cifras son cifras que acomodan para que el agujero que se produce, se les produce a ellos en la credibilidad, no sea tan grande. Uh-huh. Pero es un elemento más, repito, que se suma a esto que hablábamos hoy, ¿no? Claro. Los aumentos a los jubilados, dicen 8,5%. Bueno, bien, está bien. Ahora, si no hubiera sido por lo de UTE, que vaya a saber si todos los jubilados recibieron ese beneficio. Yo recibí. Pero no todos, seguramente, y bueno, se hubiera sido un 1% de pérdida de poder adquisitivo. Seguro. La pérdida del poder adquisitivo la ves todos los días cuando vas al supermercado, cuando algún día vas a la carnicería, ahora, en el boleto, dicen 2 pesos nada más, que no va a aumentar, pero esos 2 pesos, al trabajador, al jubilado, le producen un agujero también. Sí, claro. Bueno, hay muchos mensajes de los oyentes. Buen día, compas. Saludos a Morales, que hace años no lo vemos. Él supo estar varias veces en AODAMTOP, Sindicato de los Trabajadores de Arquitectura, cuando de Transporte era dirigente y Obras de COFRE, Públicas, dando charlas a los futuros jubilados del Ministerio, y acompañó cuando le ocupamos la radio que nos metió a los milicos. Que nos metió a los milicos. Saludos, dice. No me acuerdo qué es esto. No me acuerdo, él nos dirá. Buen día, compas. Abrazo a Morales, escuchando su temática de salud y vivienda. El viernes, pastillas para el dolor, 500 pesos, en la cooperativa del BPS, que nos cobra 1.000 pesos de cuota social. Vivienda inexistente para todos. País bananero y sociedad foca que aplaudió todo, dice Néstor, desde La Paz. Y Richard del Cerro dice, si aumenta la edad, no se jubila nadie, porque las futuras generaciones vivirán menos. Sin medio ambiente no hay vida, dice Richard. Un saludo con mucha nostalgia, con mucho cariño a los compañeros de AODAMTOP. Si habremos peleado junto a ellos, cuando estábamos en el movimiento sindical. Eran unos puntales de COFRE, claro que en sí, aquellos tiempos. A los otros saludos, a los compañeros, muchísimas gracias. Y y estamos en la en esa pelea. Acá hay uno que dice, que no lo leí, que llamó por teléfono, Tito Cabrera. Saludos para Morales. Los estoy escuchando por internet desde el Chuy. ¿Cuánto cobran los jubilados? Dice Tito Cabrera. Y Mari de la Blanqueada manda saludos a Morales. Que tenga un buen año. Se viene la reforma de la seguridad social. Que nos saquen entonces el IAS y el IRPF. Tocó otro tema que yo había olvidado, Mari. Es verdad. Aparte tenemos los trabajadores, el IRPF, los activos, y nosotros el IAS. Seguro. Digo, algo totalmente anticonstitucional. Un derecho humano fundamental no puede tener fines de lucro. Y el IAS es un fin de lucro. Digo que el sistema pone en ese derecho humano fundamental. Entonces, otro motivo para pelear, fuerza tenemos que tomar, digo, para enfrentar eso, ese robo, esa estafa colosal que es el IRPF y que es el IAS. Ángel de Paso Carrasco, buenos días, abrazos, siempre luchando con dignidad. ¿Usted no desconfiaría? Los empresarios reciben una regalía de 120 millones de dólares de descuento. ¿Y saldrá de las asignaciones retenidas a los niños por no haber concurrido a clase? Si hay tanto superávit, aumente las jubilaciones. Tomemos el ejemplo de lucha de otros países, dice Ángel. Claro. Ves, los oyentes te ponen al día también. El tema de las asignaciones familiares. Yo me acuerdo cuando yo era niño, mi padre trabajaba en las barracas de lana y la asignación familiar era uno de los puntales de la vida de la familia. Con las asignaciones familiares se atendían las demandas escolares, de túnica, de cuadernos, de libros, fueron un puntal. Y no era si el padre ganaba tanto, ganaba. Claro. Era un derecho adquirido. Es un derecho del niño, además. Es un derecho del niño. Se estafa hasta los niños. Y se golpean el pecho. Murro se golpeaba el pecho porque 20.000 niños habían dejado de cobrar la asignación familiar. Gali lo mismo. Cuando yo no sé cómo esa gente puede dormir. Sí. Puede dormir cuando defienden esa estafa. Digo que se le han hecho incluso hasta los niños, como en este caso, ¿no? En el caso de la asignación familiar. Bueno, vamos a reiterar dónde queda la coordinadora para que aquellos que por ahí no conocen, más allá de las audiciones de la coordinadora de siempre, puedan ubicar a la coordinadora, acercarse, preguntar o incluso sumarse al trabajo que queda por delante, que es mucho. Sí, en primer lugar decir que las audiciones por este mes y por el otro no se están haciendo por un problema económico que está pasando la coordinadora. Desgraciadamente arreglamos con la dirección de la radio no estar en enero ni en febrero. Claro, claro. Por otro lado, bueno, la coordinadora está en la calle Jackson, 1409, entre Rodó y Guayabo. 1409 y 1407, entre Rodó y Guayabo, cerquita. Bien. Mucha gente va a asesorarse, nos consta, porque vienen a preguntar acá. Van, sí, cantidad de gente. Asesorarse. Tenemos un servicio gratuito de abogados para temas jubilatorios. Tenemos una pedícula también que atiende. Ah, mirá. En forma gratuita, la gente para le los deja socios. Alguna propina. No, nosotros no tenemos socios individuales. Nosotros, digo, no le podemos sacar plata a la gente, digo, además de toda la que el gobierno nos estafa, toda la que el gobierno nos roba. Entonces, no tenemos socios individuales. Eran socios los comités de jubilados, pero claro. Desgraciadamente hasta eso ha dejado de funcionar. Tiene que armarse comités de jubilados. Tienen que armarse comités de jubilados. No hay ¿quién otra? Se va a venir del Paso de la Arena? Ponerle claro, claro. Para acá, para participar en una reunión. Una vez cada mil años puede seguro, ser, pero, seguro, pero para la cotidiana. Venir toda ¿no? la semana. También avisarles que por estos días hasta hasta finales de enero no vamos a tener actividad. Ahí está. Porque tampoco podemos exponerlo al calor. En febrero vuelven. Seguro, en febrero volvemos, pero estamos todos los días en la coordinadora. Cualquier cosa nos llaman en nuestros teléfonos, Ángeles. Sí, 2-403-6559. 2-403-6559 y 2-403-6429. 2-403-6429. Allí estamos a las órdenes. Perfecto. Bueno, siguen llegando mensajes. Arriba, Elector. Estás clarito. Me descuentan el 8% de FONASA porque tengo un hijo, pero no tiene cobertura porque tiene 26 años. Dice, abrazo. Es brutal eso. Es brutal. Qué disparate, qué disparate. Hola, dice otro. ¿Y los pensionistas por viudez a los que le sacan el 34% del derecho generado? Aguinaldo no. ¿Para qué? Dice 908. Y Helen plantea, un imprescindible Morales, mis respetos, un saludo para él y para la 36, gracias por su lucha. Un y el saludo. Boyero, manda un abrazo a Morales. ¿Quién? El Boyero, de San Jacinto. Un abrazo a Morales y a todos los compañeros. Bueno, un abrazo a todos ellos. Helen nos trae el recuerdo de nuestro querido, inolvidable compañero Eber Dos Santos. Para nosotros el querido mudo, digo que jamás los olvidaremos, uno de los baluartes de nuestra coordinadora. Otro de los problemas, digo, somos gente grande y desgraciadamente, van desapareciendo de a poco, vamos desapareciendo de a poco, entonces la vida. No hay respuesta para eso, ¿no? Exacto. Bueno, Héctor, te agradecemos que hayas estado por acá, esperemos tenerte más seguido, tenerte luego de pasar algunas febrero, situaciones. ¿No? Febrero volvemos. Bueno, los agradecidos somos nosotros. Este es el único medio de prensa, al cual le duelen igual que a nosotros estas injusticias. Este es el único medio de prensa, que nos convoca periódicamente para poner en la cabeza de la gente la necesidad de la lucha. Muchas gracias, Morales. A ustedes. Gracias.